Compañeros, audiencia del informativo Farco, muy buenos días. Hoy miércoles a las 6 de la tarde, organizaciones sociales y pueblo en general se congregarán en la plaza principal de San Salvador de Jujuy, repudiando la ley del 2x1 otorgada por la justicia a los genocidas de la última dictadura, para luego marchar por las calles de la ciudad, donde comunidades originarias también participarán de esta marcha. Armando Quispe, del Movimiento Comunitario Pluricultural, habla de esta participación. De alguna manera, intercambiando información con los organismos de derechos humanos y otras organizaciones también, mañana y también el jueves se ha hecho una convocatoria acá en Plaza Belgrano, precisamente, ¿no?, para manifestarnos respecto de esto de el 2x1, que de alguna manera viene a beneficiar a al grupo de genocidas durante la dictadura militar, y que nosotros, por ejemplo, en el pasado 24 de marzo, desde el lado indígena dijimos que no eran 30.000 desaparecidos, que son muchos más, y sobre todo también que dentro de esos desaparecidos hay gente de pueblos originarios y gente indígena. También Armando Quispe recalcó que aún hoy siguen desapareciendo gente y que son más de 30.000 desaparecidos. Es una situación que se sigue dando, ¿no? Lamentable, porque desaparecidos siguen sabiéndose casi a diario que aparecen, desaparecen, y de tenerlo en las calles cruzándonos con gente que tuvo que ver muchísimo con desaparición de bebés, con desaparición de personas. Entonces, obviamente que nosotros como organizaciones y pueblos indígenas tenemos no solamente que hablar de esos 30.000 desaparecidos, de que estamos en contra del 2x1, sino también de que como pueblos que nos reconocemos parte de una sociedad, y obviamente vamos a salir a defender los derechos que son comunes a todos. Desde Jujuy reportó para el informativo Farco, René Caiconte FM, La Voz del Cerro.